CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Los saludamos, obviamente saludamos a Diana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos, y a ustedes también, que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día. El tema parlamentario, más allá de que hay una intensidad actividad porque se acaba el ámbito legislativo el 15, ayer hablábamos con Cristina, que nos consultaba cómo era el tema, le decíamos, es como si a partir del 15 de septiembre entráramos en diciembre, es decir, 15 de diciembre entra el receso y lo que funciona es la comisión permanente, ya está nombrada la comisión permanente además. Es como si el año ya terminara para el Parlamento, más allá de que pueda haber alguna sesión extraordinaria, algunos piensan en septiembre mismo, el 20, hablaban alguna, para terminar de aprobar algún proyecto que quede todavía por allí. Entre ellos, el Poder Ejecutivo sigue mandando proyectos, vamos a estar escuchando el tema de este proyecto que hoy José Luis marcaba y que nosotros pasábamos al ministro Bonomi informando sobre el mismo, que tiene que ver con sobre todo protocolos para la atención de niñas, niños y adolescentes ante delitos, un protocolo de actuación, y que se sigue sumando a situaciones que en las cuales el Parlamento está terminando su actividad. Otros piensan también en el mes de noviembre, dicen en el receso, levantar el receso, pero claro, eso siempre y cuando no haya balotaje, y todo indicaría que va a haber balotaje y en el mes de noviembre va a ser también este mes electoral, por lo tanto eso también generaría, por ejemplo, muchos plantean eso para la ley de alcohol, que ha tenido cierta resistencia. Ayer la Comisión de Salud del Senado se reunió, recibió en este caso delegaciones, el Frente Amplio quiere sacar el proyecto de ley porque es una promesa de la bancada del Frente Amplio con el presidente Vázquez, y en los sectores de la oposición han surgido una serie de dudas, según nos marcaba el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Pablo Abdala. Y todo esto además conlleva que, estando en año electoral, como decíamos, a nivel parlamentario, donde se juega mucho en respecto al armado de las listas y de los grupos y subgrupos que se van creando, también por allí pasen algunos hechos que pueden llegar a ser complejos. En algunos casos, algunas definiciones, por ejemplo, yo tengo acá el comunicado que hoy marcábamos de rumbo de izquierda, el Ejecutivo rumbo de izquierda, que es el sector de Marcos Otegui, y que en el comunicado al final dice: entendemos que la fragmentación que hemos experimentado en los últimos tiempos impide generar síntesis en temas relevantes y en muchos casos no responde a definiciones políticas estratégicas. En consonancia con lo antedicho, nuestro sector rumbo de izquierda resolvió la incorporación al espacio 609. Muchos de nosotros fuimos parte de su fundación, Otegui ha sido parte de la 609, y tenemos desde entonces importantes coincidencias programáticas y estratégicas a las cuales, nos sumamos con este acuerdo. Dice que igual van a estar conservando su identidad en el espacio 609, pero no deja de llamar la atención que Marcos Otegui, que creó Rumbo de Izquierda después que se fue de la 711, termine bajo el paraguas de la 609, más allá de que él venga también de ese desde allí, su sector, que se excindió de la 711, termine en un acuerdo en donde la 711 es parte también, porque la 711 ha hecho acuerdo con Mujica. ¿Qué otro acuerdo hay? El Partido Socialista, que en este caso lo encabeza Olesker, que ha hecho acuerdo con Casagrande. ¿Qué otro acuerdo hay? Mucha gente ya hasta se ha olvidado porque fue uno de los primeros que se anunció, pero está allí y es uno de los grupos que por lo menos viene más armado dentro del Frente Amplio, que es el de Carolina Cose y el Partido Comunista, encabezado por quien fuera su candidato a la presidencia de la República. Y también en ese mismo sentido, el acuerdo, además de Cose y Andrade, está también Lima, el intendente de Salto. Ese es otro grupo. Y después está el grupo conocido como el Grupo de los Progresistas, que ha querido en este caso establecer allí diríamos, su contraparte al grupo del MVP, que ahora tiene ya a rumbo de izquierda la 609, que tiene a la gente de Martínez Huelmo, que tiene a una posible alianza, como decíamos, con la 711. Este grupo progresista empezó con Lustenberg y Álvaro García, y de a poco se sumó Mario Vergara, se sumó Fernando Amado, y ahora Mario Vergara ayer concretamente hizo un acuerdo con la 738, que se escindió del sector de Frente Liber Sereni, porque el Nuevo Espacio quiere acordar con Darío Pérez. Ahora, ¿el Nuevo Espacio va a poder acordar con Darío Pérez? Nosotros decíamos, tuvimos una conversación, ayer fuimos a la comisión especial esta de bicameral que se creó por el tema de recibir al director de Inteligencia Nacional, general del Aire Martínez. Es una actividad que es reservada y por lo tanto ni los legisladores ni el propio general del Aire retirado, hoy a cargo de la Dirección de Inteligencia, pueden hablar de lo que sucedió allí. Ni siquiera se toma versión taquigráfica. Hemos explicado ya más de una vez cómo van a funcionar este tipo de coordinaciones. Pero aprovechamos para hablar con algún legislador, entre ellos el propio Rafael Michelini, que integra la misma, sobre temas que tienen que ver con el ámbito electoral. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos ido directamente de la actividad de la Torre Ejecutiva que se hizo ayer de tarde sobre economía circular, nos fuimos directamente al Parlamento y habíamos hablado con Álvaro García del problema interno que se había generado en la negociación de este grupo progresista que encabeza Eli Lustenberg con el Frente Liber Sereni que encabeza Astori y Michelini, y en ese momento que Chechián después, reitero, se fue de grupo y acordó con Mario Vergara ayer. Y aprovechando que estaba Michelini, conversamos un poco con él y él me comentaba un poco cómo se había dado la conversación con Darío Pérez. Dice él, en este caso, que Darío Pérez lo llamó por teléfono y le dijo: yo quiero votar tu lista. Michelini dice que le dijo: bueno, estas cosas, Darío, se conversan más que y no por teléfono. A lo que Darío Pérez dijo: bueno, mañana paso por tu despacho. Cosa que sucedió, al otro día pasó por el despacho y le planteó, en este caso nuevamente Darío Pérez, que él quería votar la lista de Michelini. Michelini le aclaró cuál era la situación interna que tenía el Nuevo Espacio. El Nuevo Espacio tenía en ese momento una alianza no solamente con el sector astorista, sino también con la 738, donde está, entre otros, Oscar de los Santos, que ha sido rival en el departamento de Maldonado de Darío Pérez. Pero Darío Pérez dijo que eso no le interesaba, que lo que quería era sobre todo jugar un poco en lo que es esto que acabamos de hablar, el balance de las internas y los grupos que se vienen creando y los contrapesos que podrían estar jugando. A lo que Michelino le preguntó: pero tú lo que quieres es que nosotros te aprobemos o apoyemos a tu lista, Maldonado. Y dice que Darío Pérez de ahí le respondió que no, que él estaba de acuerdo con que el Frente Libre Sereni sacara su propia lista, Maldonado, y que el grupo de él, la Liga Federal, el grupo que encabeza Darío Pérez, sacaba su propia lista. Que no, en este caso, basándonos en el relato que nos hacía el titular del Nuevo Espacio, lo que nos decía Michelini es que dijo que le parecía muy buena mi tarea como senador, fue algo que le subrayó Darío Pérez, que le parecía importante que Michelini estuviera en el Senado y que a él le servía en el tema del equilibrio en la interna del Frente Amplio, no tanto en la necesidad de los votos, porque Darío Pérez considera que el piso para sacar en este caso la diputación en Maldonado lo tiene. A ver, Michelini aquí está en una disyuntiva. Michelini concretamente encabeza una lista dentro del Frente de Libre Sereni al Senado de la República, mientras que Astori encabeza la de dentro del Frente Liber Sereni, la de Asamblea Uruguay, por lo que necesita los votos para poder salir senador en esa lista que él encabeza del Nuevo Espacio. Él considera que también tiene la base para hacerlo por sí solo, pero 20.000 votos que supuestamente Darío Pérez podría tener en Maldonado claramente tiene su fuerza, porque son 20.000 votos para sumar la cantidad necesaria para lograr un senador de la República. más allá de los diputados que pueden acá en Montevideo hacerle fuerza, como puede ser en este caso Jorge Pozzi. Por lo que reitero, Miquelín está en la disyuntiva, ¿por qué? Porque hasta ahora Asamblea Uruguay había aceptado lo de Darío Pérez. La única que la había rechazado era la 738. Pero, según pudimos saber, Asamblea Uruguay habría llamado al nuevo espacio en las últimas horas y le habría dicho que ellos no quieren comprometer el acuerdo con el grupo grande. ¿Cuál es el grupo grande? El grupo que encabeza Lustenberg y Álvaro García, a donde se ha sumado Mario Vergara, Fernando Amado y ahora la 738, con el Frente Liber Sereni. Y para no comprometer ese acuerdo, Darío Pérez no puede ir. Porque si va Darío Pérez, ni Vergara, ni tampoco la 738 lo quieren. Entonces, ahí está el tema. El nuevo espacio va a tener que definir si sigue en el Frente Liber Sereni o si le conviene quedarse con un acuerdo con Darío Pérez que le puede proporcionar 20.000 votos, pero por fuera del paraguas de Frente Liber Sereni. Hablamos con Álvaro García de este tema. Y Álvaro García dice dos cosas. Primero, que ellos no censuran a nadie de antemano. Es verdad que uno de sus socios ya lo hizo, porque Vergara ya es socio de este grupo y Vergara ya ha dicho que Darío Pérez no lo quiere. Pero la postura de Álvaro García, que diríamos ese grupo original junto con Lustenberg, quienes armaron en principio este paraguas electoral dentro del Frente Amplio, es que ellos no censuran de antemano a nadie. Cuando se le pregunta por el lío este, porque claramente nosotros le preguntamos, pero ¿cómo ustedes van a seguir adelante con el acuerdo de Frente Liber Sereni cuando acaban de aceptar, entre otras cosas, a un excindido de ese grupo, como la 738, y además está el problema de Darío Pérez? Bueno, lo que dice ahí Álvaro García, eso es problema para resolver del propio Frente Liber Sereni. Cuando dice Álvaro García, este es un problema para resolver del Frente Liber Sereni, es un problema que tiene que resolver Astori y Michelini. Claramente. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro García del tema electoral. Nosotros con la doctora Cristina Lustenberg vamos a ir con la lista 982, una lista al Senado. Estamos trabajando muy bien, con muy buena respuesta a nivel de todo el país. Hemos hecho el 22 de agosto pasado un acuerdo de un sublema con Mario Vergara y con Fernando Amado, el lema progresistas, y estamos recibiendo y seguimos conversando con otros grupos. Hemos recibido inclusive algunas adhesiones públicas, manifestaciones públicas, y seguramente estaremos incorporando otros grupos valiosos, importantes en los próximos días. ¿Pero seguro ese frente va a estar con Asamblea Uruguay, por ejemplo, con Alianza Progresista, según yo, el sector de Quechichán y de Nimaboa? La idea nuestra es tratar de incorporar la mayor cantidad de grupos posibles. En el caso de Asamblea Uruguay hubo una manifestación pública y para nosotros sería absolutamente bienvenido. Y seguimos conversando con el resto. Todo depende si Miquelín acuerda con Darío Pérez o no, esa unión tal vez. Sí, de nuestro punto de vista un sublema no debería incluir un veto, un rechazo en ese sentido. Pero bueno, tenemos que ver qué es lo que opinan todos los compañeros, porque como dije ya dimos un paso antes con tanto con Mario Vergara como con Fernando Amado. Y nosotros en particular seguimos con el mismo espíritu de apertura de siempre. Ahora, García, que la 738 haya adherido a un acuerdo con Mario Vergara, excindido del Frente Liber Sereni, no quita que ustedes, que están justamente aliados con Mario Vergara, descarten la posibilidad también de hacer un acuerdo con el Frente Liber Sereni. Pues yo creo que hay que esperar, digamos, hay que consultar a los grupos que usted me está preguntando. Yo no puedo responder por ellos. Claramente, allí está la situación electoral interna de Frente Amplio. No es fácil. Ustedes me dirán por qué es tan importante el tema a nivel legislativo. Ya se los comenté hace un par de semanas. El tema legislativo toma mucha relevancia porque son los cargos que se pueden asegurar, aun si pierden. Y en este caso, Frente Amplio está pensando en que puede perder las elecciones nacionales. Por lo tanto, ya no habría cargos de confianza, salvo acuerdos que yo creo que no van a alcanzar con sectores que tienen que ver con, en este caso, los grupos que pueden llegar a ganar. En este caso, los rivales podrían ser la calle Pou y Talvi, que estarían armando su propia cosa fuera dentro de sus acuerdos, pero dentro de lo que son esos sectores de la oposición, el Partido Independiente, el Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto, a la luz de lo que quiere la calle Pou. El Partido Independiente y el Partido Colorado ven con recelo a Cabildo Abierto. Veremos qué es lo que termina sucediendo también en esas tiendas, donde también hay allí problemáticas que se intentan, en este caso, establecer desde el punto de vista electoral. Y en ese sentido, la calle Pou, el líder del sector del Partido Blanco, candidato a presidente, Salió al cruce de las declaraciones de María Julia Muñoz a defender un poco a Bartol, que es su hombre de confianza en temas sociales, y por otra parte a criticar a los asesores, entre los que está Pablo Ferreri, o lo decíamos, asesores de Daniel Martínez, a quienes dice ya han fracasado y por lo tanto si han fracasado no pueden aportar nada más. Martínez ayer le dijo que él no se mete con los asesores de más, no le gusta que se metan con los asesores de ellos. Pero vamos a escuchar lo que decía la calle Po. Un ejemplo bien puntual, una persona que yo la fui a buscar en el 2007 por su trabajo en el territorio, por su sensibilidad, porque transforma donde nadie cambia, porque se embarró los zapatos y construyó donde muchos burócratas opinan, que la persona que va a estar encargada de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, alguien que influyó sobre la vida de Casavalle con su instituto, que realmente cambió, y él propuso ideas. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? El agravio. ¿De quién? De la ministra de Educación y Cultura, la peor ministra de Educación y Cultura de los últimos años. Una mujer que ya nadie entiende qué hace en el cargo. Pero una y otra vez, amigos, en términos económicos, que está muy mezclado con los temas de desarrollo social, porque la economía en sí del país, la macroeconomía no es un fin en sí mismo. Por respeto a los uruguayos y porque tenemos futuro, y yo creo que aquí está el gran tema de esta campaña, el que no puede hablar de futuro solo mira al pasado. Y el Frente Amplio está mirando al pasado y nosotros estamos hablando del futuro. De la peor manera, que sembrando la desconfianza y el miedo. Están usando a los uruguayos. Están menospreciando no solo su intelecto, sino el estado anímico. Porque los quieren hacer sentir que si cambia el gobierno, su vida y la de su familia necesariamente se va a deteriorar. Sembrar el miedo para ganar una elección no es válido. Nosotros tenemos nuestro programa de gobierno. Estamos orgullosos de nuestro programa de gobierno. Lo llevamos a todos lados. Lo hemos llevado a foros donde están todos los candidatos. Decimos lo que vamos a hacer. Obviamente, si no nos creen, es un problema de ellos. Ahora, el candidato del gobierno hace pocos días me invitó a sentarme en una mesa a discutir políticas de futuro y acuerdos, y a los pocos días dice que no confía en nosotros. ¿Para qué me invita a sentarme si no confía en la palabra? Por suerte vamos a tener una instancia para debatir. Por suerte vamos a tener una instancia para debatir nuestro programa con su programa. Y también vamos a debatir lo que cada uno hizo. Porque después de estos años de bonanza, el programa de gobierno del Frente Amplio está ahí para ser discutido, pero sobre todo la gestión. ¿Saben por qué? Porque Martínez se ha rodeado de funcionarios del gobierno que están hace 15 años y son los mismos que fracasaron. ¿Qué otra cosa tiene para ofrecernos? El ministro de Industria, Guillermo Monsequi, ayer estuvo en una actividad en la Torre Ejecutiva en la tarde, como decíamos, en la cual estuvo también Álvaro García, que tiene que ver con economía circular. Decíamos economía circular, ellos se manifiestan que es la economía que en este caso genera y lo que genera establece allí una serie, obviamente en la parte industrial, por ejemplo, de residuos que también pueden ser reutilizables, es decir, y de esta manera se genera un círculo en donde la pérdida es poca y entonces el impacto sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, también manifestaban ellos, está muy reducido. Nos llamó la atención un poco también con quién terminan haciendo convenios o acuerdos para esto. Obviamente que allí hay empresas, pero el principal acuerdo se hizo para un centro biotecnológico con UPM, con la empresa de celulosa finlandesa. Y lo confirmábamos, es decir, un acuerdo donde lo que se busca es gestionar y establecer, en este caso, crecimiento económico e industrial con el menor impacto sobre el medio ambiente posible, el acuerdo que hace el gobierno lo hace con UPM. Pero es lo que vamos a escuchar justamente del ministro Monsequi en Industria. Como comienzo eso de que es muchas instituciones, esto es Transforma Uruguay, el sistema de competitividad, donde todos los diferentes ministerios vinculados a la producción y las agencias también trabajan en conjunto. Y en este tema de economía circular es uno más en donde se están definiendo varios proyectos a corto plazo con una mirada de largo plazo. Esto es consistente con la estrategia de desarrollo que está planteando el gobierno a largo plazo, pero empezando hoy, digamos, con proyectos que son a partir de este mismo momento. Entonces, articulamos varios proyectos. Nosotros ya teníamos varios antecedentes en tema de economía circular. Es esa economía donde los residuos, digamos, dejan de ser residuos, sino que son parte del proceso productivo. Y ya teníamos proyectos como el proyecto Biovalor, los proyectos vinculados a la movilidad eléctrica. Entonces, esto trata de darle una visión articulada y que permita seguirlo, de la misma forma que se ha hecho en diferentes hojas de ruta en diferentes temas en Uruguay. Concretamente, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Industria, en los que lideramos nosotros, no es el único en el que participamos, pero hay tres que los lideramos que tienen que ver con vehículos eléctricos vinculados al Estado, el tema de la transformación de la industria. Esto de la economía circular tiene mucho que ver con utilizar mejor, gestionar mejor los recursos. Y además, como parte del trabajo con UPM, un centro tecnológico en bioeconomía que permita investigar y ir desde la investigación para avanzar en el mediano plazo en esto. Eso está enmarcado dentro del acuerdo con el Fondo de Innovación que tenemos con UPM. Ahí escuchaban entonces un acuerdo con UPM para crear este centro biotecnológico en bioeconomía. Vinculado a UPM y el gobierno en esto de intentar producir con el menor impacto posible en el medio ambiente. Parece ilógico, pero es el planteo que hace el gobierno, acordar con UPM la posibilidad de tutelar el tema de la economía circular y el medio ambiente a partir de este centro bioeconómico que se creará entre el Poder Ejecutivo y la empresa finlandesa. Monsequi también viene de un viaje de China y se le preguntó sobre el tema del IFA. Se le preguntó también de la situación de esta empresa de armadora de autos, que ustedes saben está su planta parada aquí en Uruguay. Le preguntamos nosotros sobre Montevideo Gas y la negociación con Petrobras. Nos dijo que ANCAF finalmente será la que se haga cargo del tema. Y por otra parte también se le preguntó por hablando de gas natural, sobre la baja en la tarifa a partir de este mes de septiembre. ¿Qué dijo Monse? Que lo escuchamos. No, hemos logrado muy buenos precios para el invierno, que el invierno es cuando es más difícil, porque el invierno es cuando el gas de Argentina, a ellos les cuesta más producirlo, entonces el costo es mayor. Logramos muy buenos precios y eso está haciendo que haya una reducción de la tarifa variable del gas natural entre un 7 y un 12%, si mal no recuerdo, dependiendo de cuánto se consume. Llega hasta un 12% en caso de comercial en Montevideo, pero también afecta a los clientes de Conecta en todo el país. ¿Cuándo se empieza a ver en las facturas? A partir del 1 de septiembre entra en vigencia eso, ya se traslada a la factura porque hubo una reducción de costos que se traslada a factura a partir del 1 de septiembre, perdón, dije diciembre, 1 de septiembre. En el caso del IFAN, ¿cuál va a ser el futuro de la empresa? Porque ha tenido muchos vaivenes aquí en el Uruguay con algunos cierres temporales, es decir, ha generado cierta irregularidad en su trabajo, en su permanencia, digamos. Sí, en realidad la empresa IFAN ha mantenido una muy buena voluntad de mantenerse en Uruguay a pesar de que la situación en la región, su destino sobre todo de vehículos de Brasil y en menor medida Argentina, ellos han mantenido su intención de seguir produciendo cuando la situación mejore. Ellos están evaluando otras posibilidades. Nos volvieron a manifestar su intención de seguir en Uruguay en cuanto se pueda retomar la producción y de evaluar algunas posibilidades nuevas. Quedamos en seguir trabajándolo en conjunto por el tema de vehículos eléctricos. ¿Se va a poner alguna fecha en relación al tema de la negociación con Petrobras por Montevideo Gas? La negociación de Petrobras con Montevideo sigue avanzando con los plazos que se estaban trabajando. Yo no quiero adelantar mucho porque silencio activo, digamos, pero se está trabajando muy bien. ¿Están reuniéndose entonces? Sí, por supuesto. en la línea de lo que se había hablado, es decir, por el lado de la de ANCAP va a venir porque es la empresa que tiene más especialización en el gas. La solución definitiva la estamos trabajando ahí. Ahora, ministro, lo que algunos se preguntan también es si esto le genera un costo al Estado. No, a ver, nosotros la perspectiva que tenemos es que la empresa se vuelva solvente en el corto y mediano plazo. La retirada de Petrobras va a ser sin costo para el Estado. Eso ya estaba acordado. Y en el mediano plazo se va a seguir avanzando, pero nosotros somos optimistas, entre otras cosas porque, por ejemplo, las condiciones del gas desde Argentina son mejores. Hoy manifestábamos que, pese a lo poco que queda del Parlamento Nacional en esta actividad legislativa de este año, el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, sigue enviando proyectos. Y ayer formalizó otro proyecto vinculado, en este caso, a la atención, sobre todo en protección y ante la criminalidad contra niños, niñas y adolescentes. Un protocolo de actuación que el Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, enviará al Parlamento Nacional y que se cree que, bueno, más allá de los plazos cortos, se puede estar sacando este año. En este caso, Bonomi, que fue el ministro que informó, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, considera que por la importancia y las características del proyecto no debería tener mayores dificultades en su debate y discusión. Veremos si es así. Vamos a escuchar lo que decía Bonomi sobre el proyecto en sí, qué es lo que contiene el proyecto, parte de lo que contiene el proyecto. Que lo haga con la diligencia debida desde el inicio de la investigación y la toma de la denuncia. Establece el derecho de las víctimas a estar informadas y para garantizar que se lleve adelante correctamente, se debe basar en la prueba anticipada, y habiendo prueba anticipada no se puede detener en ningún momento la investigación. Participación activa de niñas, niños y adolescentes, y establece el interés superior de niñas, niños y adolescentes. La actuación policial, la detección e investigación, tiene varios considerando, pero yo voy a destacar dos. Las investigaciones en que intervengan niñas, niños y adolescentes deberán tener prioridad en la atención, evitando la espera y toda forma de revictimización. Y cuando la persona denunciante sea niña, niño o adolescente, se deberán comunicar de forma inmediata al fiscal para disponer de las coordinaciones a realizar con INAU. Y las comunicaciones, en ese caso, deben realizarse en un plazo no mayor a 2 horas. Ahí tenían parte de lo que este protocolo establece a partir justamente de lo que determinó el Consejo de Ministros. Bonomi también fue consultado en relación al tema del narcotráfico y sobre todo lo que fue la formalización de uno de los 4 que en este caso la policía o la investigación policial señalaba como parte de esa operativa vinculada al traslado de drogas en grandes cantidades a Europa. A ver, en relación al tema en sí, al tema del procesamiento, o en realidad lo que se conoce como la formalización, que en realidad es lo mismo, pero es como se conoce ahora a través del nuevo Código de Proceso Penal, lo que decía en este caso Bonomi es que, bueno, será la justicia la que deberá dar respuesta en relación a por qué se formalizó a uno de los 4 que la policía consideraba en este caso vinculado al hecho. Es la justicia la que tiene que hablar. Sobre los casos en sí, estaba enojado porque dice que algunos medios hablaban de que como que el narcotráfico ahora recién estaba operando en estas cantidades o en estas situaciones, y él dice que no, que desde la crisis del 2001-2002 se había establecido una serie de cambios en el ámbito de la droga y que el tema del narcotráfico, con su poder y con su situación planteada a nivel de desarrollo en grandes cantidades, viene desde hace rato. Vamos a escuchar lo que decía Bonomi sobre el tema de la droga. Parte, la segunda parte, porque un programa de televisión me decían me hacían un comentario que era que hace un año y medio, dos, aparecieron narcotraficantes. Esto es lo que me merece como comentario. No, los narcotraficantes aparecieron hace demasiados años, no hace dos años, un año y medio. La pasta base en Uruguay entra probablemente en el año 97 o 98 y no entra para ser consumida como pasta base. Entra cuando a los mayores productores de cocaína que enviaban al Uruguay, que eran Colombia, lo empiezan a golpear muy fuerte y las cocinas de cocaína estaban en la selva colombiana. Entonces empiezan a desarmar cocinas y cambia la modalidad del envío. En lugar de mandar la cocaína, mandaban la pasta base, que era una fase de la producción de la cocaína, y se completaba la elaboración en el país a donde iba, que no era solo Uruguay, era todos los países de la región. Ahí se completaba la cocina y se terminaban cocaína. Esto es así hasta 2002. Con la crisis del 2002, que tiene varias consecuencias, una de las consecuencias es que los narcotraficantes que compraban la pasta base la compraban en dólares con un anticipo, la mitad anticipada y la mitad después. Y muchos de ellos compraron, como muchos comerciantes acá, como muchos importadores acá, compraron con el dólar a 11 pesos. Y al poco tiempo el dólar estaba en 36 pesos. Entonces cuando tuvieron que pagar, empezaron a robar para pagar deudas de forma muy, muy grande, y en adelante establecieron una nueva forma de consumo, que era, en lugar de transformar la pasta base en cocaína, la vendían como cocaína como pasta base fumable. Y cambió la circunstancia del delito, porque, pero en el 2002, no hace dos años, ni un año y medio, porque la venta de droga hasta ese momento se producía donde había concentraciones de gente, y a partir del 2002 se establece la boca de venta de pasta base que territorializa el negocio. Y como la pasta base tiene una adicción mucho más fuerte que la cocaína, el que se transformaba en consumidor quizás tuviera que consumir 15 veces por día, 20 veces por día, y para poder financiar su consumo empezó a robar a los padres, a los vecinos, le echaron del barrio, empezó a robar en otro lado, y empieza un crecimiento de delincuencia muy fuerte a partir de 2002, no hace un año y medio o dos. Entonces, esto que se encontró ahora, cuando nosotros entramos al ministerio, se había encontrado un yate en el Santa Lucía que tenía una cantidad también muy grande de cocaína que iba para Europa. Así que yo no puedo dejar pasar que en los comentarios no ubicar la cosa en sus justos términos. Y fue combatido duramente, fuertemente, al punto que la DEA, que está establecida en Uruguay, había resuelto, creo que sigue con esa resolución, de retirarse de Uruguay, porque en Uruguay no era el principal problema en cuanto al tráfico de drogas. También apareció hace unos días publicación que decía que internacionalmente se establecía que Uruguay era el principal centro de distribución, el principal problema en cuanto al tráfico de drogas. Eso también es inaceptable, porque para que exista el problema de la droga, tienen que haber, serán cuatro cosas, no una. Será la producción, Uruguay no la tiene. Será el fuerte lavado de activos, Uruguay podrá tener un problema, está muy controlado. El otro problema es el mercado. Y el otro problema es el tráfico. Entonces, en Uruguay, en donde participó en algún momento en esto, fue como vía alternativa de tráfico. Ahí tenían la palabra entonces de Bonomi analizando la situación del tema del narcotráfico a la luz de los procesamientos que, o en realidad la formalización que hubo de los cuatro detenidos, que hoy Diego hablaba un poco también de este tema, y la situación que se plantea desde el punto de vista del pensamiento que hace el Ministerio del Interior sobre el avance del narcotráfico en Uruguay. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.